escucha bien? Sí. Ok. Tengo la impresión de que esto se va a caer, pero bueno. No pasa nada. Está bueno, bien. ¿Cómo es tu nombre y cuéntanos sobre ti? Bueno, mi nombre es Luis Tobón. Me acostumbro a firmar como Luto. Pues es una abreviatura de mi nombre. Soy maestro en artes plásticas, historietista. Y pues por lo general lo que me interesa es desarrollar pues un trabajo gráfico alrededor pues del cómic o el dibujo. Estudié pues artes en Bellas Artes, pues en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Pues antes de eso había hecho 4 semestres de diseño gráfico en Medellín. Pero pues más sin embargo creo que me he estado sumergido pues como en el mundo del dibujo y de la gráfica desde que tengo memoria. Pues que ya aquí hace 2 años más o menos pues que ya me gradué pues de la universidad y pues ahorita es que mantengo es desarrollando distintos proyectos pues relacionados con la historieta o relacionados pues con otros proyectos artísticos, más que todo pues con la gráfica o con el dibujo. No sé qué más. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Cuéntanos sobre tu proyecto. ¿De qué consistió el proyecto? Nata de Nata fue un proyecto que nació hace pues alrededor de unos 2 años más o menos. En realidad pues nació fue gracias a unos colegas pues que conocí en Medellín y ellos pues tenían la costumbre de hacer esta práctica, pues la de tallar sellos sobre borradores de nata. Pues quise también realizar pues esta clase de trabajo sobre el borrador, pues me llamó mucho la atención pues sobre todo porque es un formato pequeño y sobre un material pues que es de fácil acceso y pues también fácil para trabajar. Siempre me ha llamado pues como la atención los formatos pequeños, ya, y pues para mí creo que el sello es como un formato pues que se adapta pues a esos intereses. El proyecto en sí pues era más que todo pues como la idea pues como de desarrollar pues todo un proyecto, una propuesta gráfica pues alrededor de los sellos. No es el simple hecho pues como de tallar un sello porque sí, sino más bien generar pues como un grafismo, una propuesta pues en torno pues a lo que se puede hacer con este material, ya. Y pues jugando pues como con ese principio elemental pues de lo que puede ser pues un grabado pues este pues sí, esto es un proyecto pues que relaciona mucho con el grabado, es grabado ya, que es la reproducción pues de distintos originales y pues son reproducciones que la idea es que duran pues con el tiempo. Y durante el tiempo, a pesar pues de estar hecho en un material pues que está concebido para borrar. El proyecto en sí pues en un principio se pensó para realizar pues distintas imágenes aleatorias pues relacionadas pues como con el contexto sociocultural pues que me rodeaban, pues ya sean personajes o logotipos de marcas populares pues colombianas o otros pues personajes o elementos que se me ocurrieran y que me llamara la atención. Siempre llevé pues como una lista pues en la cual pues era como lista de sellos por hacer. Sin embargo, con el tiempo pues me di cuenta que también se podían realizar más cosas pues partiendo pues como de esa técnica, ya. Sobre todo pues por el tamaño, ya, como poder atreverme a realizar sellos de dos colores pues bitonos, ya, y jugar pues con la idea de componer imágenes que jugaran con elementos pues semióticos del cómic. Bueno, eso está todavía en desarrollo, pero pues, la verdad pues se pude pues desarrollar pues como una serie de propuestas pues en este proyecto. Más sin embargo pues la idea en un futuro es que se pueda realizar un cómic a punta pues de sellos de borrador de nata, y pues nata de nata pues como que fue como la primera prueba pues que pude pues, pues realizar pues con esta idea. Sí, no sé qué más hay. Muy bien. Ya. ¿Cuál fue tu experiencia con la beca? Pues, obviamente, pues, satisfacción, pues, una alegría, sobre todo, pues, por el hecho de, pues, que te están subsidiando un proyecto y que, básicamente, también te están pagando por eso. Creo que, pues, bueno, como cualquier beca, es importante, pues, para el desarrollo de, tanto, pues, intelectual o profesional, pues, de un artista. ¿Se va a acabar el tiempo o qué? No. Ah, ya. Profesional de un artista, ya. Y pues creo que pues fue una alegría pues el haber quedado seleccionado, pues la verdad creo que pinta muy bien pues en mi currículum, y pues a la vez pues que también me ayuda pues al desarrollo pues de un proyecto. Pues también pues creo que en parte es como una primera vez. No puedo decir qué tan primíparo soy en estas cosas, pues porque sí, antes he quedado y he participado en proyectos, pero más sin embargo creo que pues como primiparada pues uno se da cuenta que hay muchas cosas que tiene que tener en cuenta a la hora pues de desarrollar o de proponer un proyecto, pues, y sobre todo es metiéndose pues con la parte pues de los presupuestos y los cronogramas y lo que uno propone y pues todo lo que queda impreso en el papel ya. Obviamente uno entiende pues que todo esto está como se atiene pues como a distintas leyes ya, pues porque es un proyecto pues que parte de dineros públicos, pero más sin embargo sí es un ajetreo pues que puede en muchas ocasiones causarle pues molestias o cansancio o sí molestias o desánimos pues sobre todo pues en esta la hora pues como de organizar un proyecto pues ya, porque pues uno piensa que como artista se tiene que preocupar es por dibujar o por realizar su obra y no por llenar un formato o por estar cuadrando cuentas con un montón de recibos ya, pues eso no es lo que va a exponer uno, pero bueno, creo que eso es como cosas para tener en cuenta para la próxima vez, como pues, no sé, cotizar dentro del presupuesto un contador o un asistente que te ayude pues a organizar todo ese papeleo y pues uno se salva de ese cuento pues que la verdad es harto. Bueno, también pues sí, obviamente eso también es primiparada pues, la hora pues yo de organizar el presupuesto pues que fui un tanto exacto. Creo que ya para la próxima vez sé que tengo que, pues no sé si exagerar es la palabra, sino pues ser un poco más amplio por decirlo pues a la hora de proponer los dineros, de ser menos preciso pues a la hora pues de proponer los materiales. Y pues todo lo que uno se va a gastar, pero pues bueno, eso creo que uno va aprendiéndolo en la marcha. Sí, pues cosas como para tener en cuenta pues en un futuro y pues sobre todo pues a la hora de pensar en enfrentarse a esta clase pues de convocatorias organizadas pues por todos estos elementos pues del Estado. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias.